No, vete. Eso no tiene ciencia ninguna. Cada día que me pido que se haga cuenta de eso, yo les pago.